Corresponsales del Pueblo informan. La mayoría de los hospitales cabecera de distrito, así como principales centros de salud en la región, están exentos de los bloques de administración de carga por 4 horas que se han venido implementando en el estado Táchira. Así lo informó la diputada Nelly Berlugo, presidenta de la Comisión Permanente de Salud, Administración y Servicios Públicos del Consejo Legislativo del estado Táchira, quien también indicó que el Estado Mayor Eléctrico ha venido sosteniendo reuniones con diferentes sectores, diálogo que ha permitido tomar las previsiones necesarias, especialmente en el sector salud. Según Lugo, el cronograma de administración de carga se va a mantener aproximadamente por 30 días más, ya que la cantidad pluviométrica que está cayendo sobre las nacientes de agua todavía no compensa la sequía que se produjo. El Estado Mayor Eléctrico ha venido sosteniendo reuniones con diferentes sectores, de tal manera que nos permita a nosotros tomar todas las previsiones necesarias. En el área de la salud, la Corporación de Salud del Estado Táchira forma parte importante de este Estado Mayor, situación por las cuales nos ha permitido a nosotros que la mayoría de los hospitales cabecera de distrito, los principales hospitales del Estado Táchira, estén exceptos de los circuitos de los bloques de administración de carga de 4 horas que hemos tenido en el Estado Táchira. Igualmente, en ese mismo Estado Mayor Eléctrico hemos venido tomando todas las previsiones necesarias posibles para constatar el total funcionamiento de las plantas eléctricas que tienen los diferentes centros que administran salud, pero no solamente eso, sino garantizando que tengan el combustible necesario para poder operar ante cualquier tipo de contingencia. No estamos hablando solamente de la red pública del Estado. De la misma manera, hemos sostenido reuniones con todas las clínicas privadas, de tal manera de que nosotros, primero que ellos puedan conocer con antelación todo lo que tienen que ver los cronogramas para las actividades que tienen una altísima incidencia, la generación propia de electricidad, pero que también ellos puedan tomar, como lo está haciendo toda la red pública del Estado, bueno, puedan tomar las previsiones con respecto a todo un soporte de emergencia para que ante cualquier situación ellos puedan garantizar el fluido eléctrico dentro de sus instalaciones por vías de planta. Así que podemos decir que hemos tratado de cubrir toda la red pública y privada para garantizar que las consecuencias del fenómeno climatológico del Niño, que son la administración o la suspensión del servicio durante 4 horas, pueda impactar negativamente lo menos posible para el pueblo tachirense, ¿no? Estas reuniones de articulación y coordinación nos han permitido la articulación o la incorporación de actores que a un momento determinado puedan tomar las previsiones necesarias para minimizar este tipo de impacto. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Biglietti y Corresponsales del Pueblo.